pudiste serle fiel a mi cariño. Reclama sin derecho lo que sabes que has perdido. El tiempo que tuviste para haberlo defendido lo usaste nada más para jugar conmigo. Ahora que ya sabes que otro amor hay en mi vida, resulta que me celas como fiera embravecida. Por mí puedes ahorrarte tus desplantes de ofendido. Nuestra historia de ayer son cuentas ya vencidas. Pero si algo te debo, desquítate conmigo. Con él nunca te metas, porque de otra manera te las verás conmigo. Quítate conmigo.